Periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Y 47. Muy buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy, miércoles 12 de marzo del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Los saluda como todos los días después de las 9 de la mañana un amigo y servidor Tulio Chávez Toro para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia del Callao. No se olviden que también nos pueden seguir mediante el Facebook / Prensa Chalaca. Y también nos pueden seguir mediante el Twitter / Prensa Chalaca. También nos pueden escuchar por la página web de radiochalaca.com y también por el Facebook de Radio Chalaca. Transmitiendo desde el corazón del Callao para todo el mundo. Bueno, agradeciendo también al equipo de prensa de el diario Prensa Chalaca, que a estas horas de la mañana pues está trabajando arduamente para poder llevarle toda la información ocurrida pues en las últimas horas aquí en todos los distritos de la gran provincia del Callao. Bueno, no se olviden que estamos con todos ustedes en La Perla, en La Punta, en Carmen de la Legua, en Ventanilla también, en Bellavista, bueno, y en todos los distritos. Llegamos con tu programa Así es el Callao y desde las 3 de la madrugada con el diario Prensa Chalaca. Bueno, y el tema, este tema digamos, de la publicidad estatal, aquí en el Callao no se respeta, pero por ninguna parte. Las autoridades de turno hacen lo que se les viene en gana, se ríen de la ley y realmente eso nos da un panorama del Callao bastante insólito, toda vez que la ley es clara, la ley es contundente y hasta Susana Villarán de alguna manera ha sido amonestada ya por el Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí en el Callao, pues, es increíble lo que viene sucediendo. Más adelante, amigos, más adelante nosotros vamos a conversar acerca de este problema, acerca de este tema, acerca de esta ley que viene siendo violada, como muchas otras, aquí en nuestra gran provincia del Callao. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer cuando las mismas autoridades incumplen o fomentan el incumplimiento de la ley? La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, deberá pagar una multa de 114 mil nuevos soles o 30 unidades impositivas tributarias, UIT, por haber emitido publicidad estatal sin autorización del Jurado Nacional de Elecciones. Para el experto en temas municipales, Julio César Castiglioni, la alcaldesa cometió una afrenta a la autoridad y un desacato al Jurado Nacional de Elecciones al publicar en la web de la comuna capitalina un video institucional. Ah, miren, ni siquiera lo ha puesto en las calles, como lo ponen acá en el Callao, donde todas las calles están prácticamente abarrotadas de pintas y paneles con el color, pues, del partido Chimpún Callao. Y a la señora Susana Villarán por colocar un video institucional en su página web donde reseña las obras de su gestión, la sancionan. Como se recuerda, el 24 de enero, el presidente de la República, Ollanta Humala, convocó a elecciones municipales y regionales. A partir del 25 de enero, entró en vigencia la prohibición de la publicidad estatal no autorizada. Bajo esta medida, el Jurado Nacional de Elecciones puede sancionar cualquier publicidad que muestre a las autoridades o determinados colores. Atención, ahora el Callao se está tiñendo de color rojo y nadie dice nada. Vamos a repetir esta información. Bajo esta medida, el Jurado Nacional de Elecciones puede sancionar cualquier publicidad que muestre a las autoridades o determinados colores. En ese sentido, la multa deberá ser asumida en su totalidad por la alcaldesa y no por la comuna capitalina. Bueno, en Lima la cosa es más ordenada, pero aquí en el Callao, a mi juicio, a mi consideración, las autoridades hacen lo que se les da la gana y qué bueno fuera que lo hicieran con plata de su propio bolsillo, con dinero de su peculio. No, lo hacen con dinero de todos los chalacos, convirtiendo esta campaña electoral en una campaña desigual, en una campaña que no está abrazada por la ley ni por la justicia. Bueno, vamos más adelante a hablar de este tema. Tenemos algunos audios, algunas fotos también que las vamos a compartir desde nuestra página de Facebook para todos ustedes, amigos chalacos, en esta página de Facebook que ya tiene, pues, 6,756 seguidores que creen en nosotros, y en las próximas horas estaremos publicando unas reveladoras fotos donde se ve a trabajadores de una, bueno, lo voy a decir, de la Municipalidad Provincial del Callao, que están pintando los postes con color rojo. Así como lo escuchan, que es una prueba fehaciente de que se está incumpliendo con la ley electoral. ¿Qué cosa? Bueno, y esto no es novedad, porque Facebook está plagado de esas fotos y nadie dice nada. No solamente no dicen nada, sino con tanta, ya no sé cómo llamarlo, los trabajadores en diferentes lugares del Callao, trabajadores municipales, vienen realizando, pues, acciones proselitistas con dinero del Estado. Muy bien, amigos, estamos ya con nuestro primer invitado, nuestro primer invitado del día de hoy. Él es un abogado de profesión, así que le podemos consultar, ¿no? ¿No? Seguro que ya sé quién trajo estos datos ya. Vaya, vaya. Uy, uy, uy. Esta. En fin. Bueno, mejor no leo el papel y lo entrevisto personalmente. Estamos con José Torquiano, candidato al municipio de La Punta. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Tulio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber accedido a estar aquí en nuestro estudio. Sabemos de tus ocupaciones, pero es importante que nuestros amigos del Callao sepan también lo que ocurre en la Punta, cuál es la realidad. Claro que sí. Sabíamos que ahí también hay problemas, como cosas buenas, cosas malas, como en todos los distritos de nuestro querido Callao. Bueno, José, cuéntanos un poco de ti, ya que como dice aquí en la hoja, dice abogado, pero tú no eres abogado. Cuéntanos, por favor. ¿Quién es José Torquiano? Bueno, José Torquiano es un vecino punteño de toda la vida. Tengo 43 años. Prácticamente mi familia en La Punta vive casi 100 años desde la fundación del distrito. Desde la fundación. Venimos ya, viene a ser esta la cuarta generación con mi hija, ¿no? De Torquiano. ¿Y tú te has quedado en La Punta? Bueno, sí, me he quedado en La Punta porque es difícil salir de La Punta. Porque hay mucha gente que ha emigrado, sobre todo los hijos, ¿verdad? Claro, mayormente se da esa coyuntura. Bueno, yo estuve en Estados Unidos, he vivido en Estados Unidos 12 años, ¿no? ¿Haciendo qué? Discúlpame la... Bueno, fui en busca de... Yo trabajaba para una empresa británica acá, una empresa inglesa en el Perú. Se me dio la oportunidad de poder, bueno, viajar, salir fuera del Perú. Estuve trabajando allí 12 años. Ajá. Pero, bueno, tomé la decisión de regresar otra vez al Perú para ser patria acá, ¿no? Y dentro de eso, de ese plan de, bueno, pero de una, vida, una gran experiencia estar 12 años trabajando fuera, ¿verdad? Muy, muy buena experiencia porque te da la oportunidad de crecer como persona, de aprender otras culturas, claro, de desarrollarte profesionalmente, ¿no? Es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Más ordenada. Mucho más ordenada, más mucho disciplinada. Más disciplinada. ¿No? Y sobre todo... más obediente a la ley, ¿no? Acá nosotros siempre buscamos el atajo, la manera de salir de... Sacarle la guaracha a la ley. Sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Entonces allá no, allá hay mucha disciplina, allá hay mucho respeto al vecino, mucho respeto entre unos y otros, ¿no? Y eso verdaderamente me ha servido a mí como persona para desarrollarme, he aprendido bastante esa cultura. Y quiero volcarla pues en mi distrito, ¿no? Uh-huh. Es uno de los planes. Bueno, pero de todos los distritos del Callao, La Punta tiene algo diferente, ¿no? Un encanto, ¿no? Mucho diferente, ¿no? No solamente... Es el más ordenado, eso me podrás decir, claro, o no, pues no tú que vives en La Punta. Claro, no solamente a nivel del Callao, yo creo que a nivel de todo el país, ¿no? La Punta es un distrito atípico, es un distrito muy peculiar. Es un distrito donde hay mucha... No parece el Callao. No, y eso es lo que también yo quiero definitivamente marcar, ¿no? Yo soy chalaco de nacimiento. Yo nací en el Callao, tengo el orgullo de ser chalaco, a mucha honra. Y lo digo con el mayor cariño a mi tierra, ¿no? Pero no quiero marcar esa diferencia, no quiero que a nosotros se nos vea con ese estereotipo de que los punteños, que ¿no? Los pitucos del Callao. Como la Punta. O que digan de que simple y llanamente pues el Callao no... O que los punteños no son chalacos, ¿no? O que en cierta manera quieran marginar, porque se forma esas ideas, esa mentalidad. Y es todo lo contrario. Yo creo que los punteños nos sentimos muy chalacos y amamos mucho a nuestra tierra y queremos desarrollarla, ¿no? O sea, nos da mucha pena ver cómo después de nuestras fronteras empieza el desorden, empieza la delincuencia, empieza pues todos los problemas. En La Punta no hay delincuencia. Cuéntanos. No hay delincuencia, gracias a Dios, porque somos privilegiados geográficamente. Geográficamente. Tenemos, ¿no?, una entrada y una salida. No, tenemos el choro lo piensa 10 veces. 10 veces, para... ¿no? Tiene que ser un Aquaman o tiene que ser una persona que sepa nadar muy bien, claro, para ver la intención de por dónde salir, ¿no? Entonces, por eso yo digo, somos privilegiados. Eso, en cierta forma, nos da un gran respaldo, se puede decir, a cualquier gestión que se quiera desarrollar en el tema de lo que es la seguridad. A pesar de, aparte, bueno, de tener esa bendición, se puede decir, hay mucha, en La Punta hay mucha, en cierta manera, educación cívica. Nosotros, en cierta manera, nos resguardamos unos a otros. Entonces es difícil que impere pues una delincuencia como lo que pasa acá en el Callao. Bueno, pero tampoco hay problemas en La Punta tan graves como en todo el Callao, ¿verdad? Claro. Que hay, digamos, de terrenos, en fin, una serie de problemas que en La Punta, en realidad, de alguna manera están arreglados, están desarrollados ahí. Claro. No somos ajenos tampoco a la delincuencia, déjame decirte. Nosotros, pues, como lo he mencionado en varias oportunidades, nosotros somos vecinos de una de las ciudades más peligrosas del Perú, ¿no? Entonces, en cierta manera, algo nos llega a afectar, definitivamente. Sobre todo en el caso de que nosotros tenemos que transitar y usar el corredor del Callao para salir fuera. El 90%, 95% o de los puntos trabajan fuera. Las líneas de transporte. Y hay, ¿no?, ese tema muy, muy álgido, ¿no? La preocupación muy álgida de los vecinos. ¿Por qué razón? Porque hay muchos asaltos en las clústeres. Hay ahora un poco en cierta manera, de inseguridad por parte de los vecinos en el tema de las casas. No hay unos robos alarmantes, ¿no? El índice no es muy alto, pero de todas maneras ya se están dando casos que antes no sucedían. Ah, ¿sí? Entonces, esas cosas hay que, en cierta manera, pues prestar bastante atención y dedicarse un poquito más a ello, ¿no? ¿Por qué José Torquiani decidió ser alcalde, candidato para la alcaldía en estas elecciones? Toda la vida me ha gustado a mí la política desde pequeño. Mi abuelo fue alcalde del Callao. Ajá. Mi abuelo fue alcalde del Callao. Entonces, de allí yo tengo esa tradición política. Desde pequeño he crecido en la casa de campaña en campaña. Si bien es cierto, mi abuelo, mi padre también participó en las elecciones para candidatura, para la punta. ¿Tu padre sigue todavía? Mi padre falleció, uh-huh, lamentablemente, en un accidente. Justo el día 14 de marzo se van a cumplir 22 años de su muerte. Uh-huh. Falleció en un accidente muy trágico en las playas de la punta. Un caso que sonó bastante en ese entonces, pero él se presentó también para unas elecciones. Yo me presenté a unas elecciones cuando tenía 21 años, entonces siempre he tenido yo esa vocación por la política, me ha gustado mucho. Tengo, en cierta manera, pues ese deseo, esa vocación de servicio a mi comunidad, ¿no? Claro. Y yo veo que hay mucha necesidad, mucha indiferencia por parte de la actual gestión para desarrollar planes, pues, de gran envergadura para nuestro distrito. ¿Tú estás, digamos, en algún movimiento ya? ¿Estás todavía viendo con qué movimiento te vas? Porque todavía los plazos están ahí para... Todavía hay gente que está pensando. ¿Cuál es tu caso? Bueno, yo tengo el orgullo de decir que soy miembro afiliado y responsable político de Alianza para el Progreso en La Punta. Somos el único partido político que tiene ya sus 5 precandidatos en todos los distritos del Callao, ¿no? Y tenemos a Víctor Martina, tenemos Víctor Martina como presidente regional, candidato a la presidencia de la región. Y bueno, responsable político del Callao. Es responsable político regional del Callao, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué piensas tú de la, la gestión del actual alcalde Pío Salazar? A mí me da mucha pena. Yo soy amigo de Pío Salazar. Lo conozco a Pío Salazar de toda la vida, también punteño de muchos años. ¿Él ya ha sido alcalde de La Punta? Él fue alcalde de La Punta, si no me equivoco, en el periodo del 98 al 2002, ¿no? Su primer periodo. Después, bueno, ahora es el alcalde actual. Y o sea, piensa tiene reelegir. Dos periodos. Tiene dos periodos. Dos periodos. Que son bien diferentes unos a otros. Cuando fue alcalde la primera vez, La Punta no contaba con los recursos que cuenta ahora, ¿no? No teníamos el canon aduanero. Nosotros recibimos aproximadamente 24 millones de soles al año, ¿no? 24 millones al año. Eso, ¿no?, nos da un ingreso per cápita de casi 5 mil soles por habitante. Es insuperable. Esa cifra es insuperable en todo el Perú. San Isidro, Miraflores, creo que reciben algo de 1.500, 2.000 soles por habitante. O sea, plata hay. Plata hay. Entonces, pero eso es lo que yo digo. Fuerza, ¿no? decisión, como tú dices, para decisión, hacer y no decisión política. Obras de mayor envergadura. ¿Cuáles, por ejemplo? Mira, La Punta no es un distrito en el cual se caracteriza porque faltan muchas cosas por hacer. Sí, es un distrito pequeño, tenemos menos de 1 km². No tenemos territorio, terrenos para desarrollar, pues, proyectos grandes de inversión. Pero lo que hace falta en La Punta, por ejemplo, es dedicarle más al vecino, ¿no?, al desarrollo personal. Fomentar la cultura, fomentar el deporte, desarrollar programas sociales donde el vecino sea el principal protagonista. Hace falta, por ejemplo, una casa de la cultura, hace falta, por ejemplo, un albergue para el adulto mayor. Se hizo la promesa de desarrollar el reforzamiento del rompeolas. El adulto Sur. Mayor es importante, en La Punta hay bastante personas de edad, ¿verdad? Demográficamente tenemos el índice más alto de personas mayores de 60 años en el Perú, ¿no? La Punta prácticamente tiene un 30% de vecinos que son mayores de 60 años. Entonces, es una población bien importante y a la vez es una población muy vulnerable. Entonces, a ella hay que prestarle, pues, mucha atención, ¿no? No se han desarrollado programas sociales de alto nivel, solamente los que se están brindando, que me parecen bien, ¿no? Desarrollo personal a los vecinos adultos mayores, pero falta, definitivamente falta mucho por hacer, ¿no? ¿Crees que lo que más le falta al alcalde Pío Salazar es decisión? Definitivamente, bueno, sí, decisión y capacidad para plasmar sus proyectos, ¿no? Él presentó un plan de gobierno en el 2010 muy interesante, ¿no? Lamentablemente no se han cumplido casi el 70% de las promesas, ¿no? Entonces yo creo que, aparte de decisión, capacidad para poder cumplir sus objetivos y sus metas. O sea, 70% de las obras que él presentó como propuestas no se han cumplido. ¿70%? Aproximadamente. Dime, ¿tú qué piensas de un tema que sacó el diario Prensa Chalaca en calidad de primicia, donde el alcalde Pío Salazar había firmado un convenio con una institución denominada Manos Punteñas, donde la esposa de Pío Salazar era la titular, la presidenta? O sea que para otorgarle la concesión del Mirador de la Punta. O sea, en buen romance, el alcalde Pío Salazar firmó un convenio con su esposa para otorgarle la administración del Mirador de la Punta. ¿Qué te parece eso, que en estos momentos sigue funcionando de esa manera? Claro. Ahí ha sido un grave error de Pío Salazar, bueno, vamos a decirlo en criollo, una metida de pata. Yo no veo en esta transacción, en este convenio, una intención dolosa por parte bien del alcalde o de los regidores. Ha sido simple y llanamente una metida de pata. No supieron medir las consecuencias que esto iba a originar. Han usufructuado un bien público, como es el caso de Mirador, y se los han entregado pues a miembros del comité, en cierta manera, que está muy ligado a la gestión, porque son las esposas de los regidores y la esposa del mismo alcalde la que tiene a cargo pues el Mirador. Si bien es cierto, y acá nos está criticando pues cuáles son exactamente, mejor dicho, las actividades que están realizando, a dónde se derivan, porque confiamos plenamente en la honradez y honestidad de este grupo de damas, es el hecho de haber entregado un bien público sin licitar, sin concurso, y entregárselo de frente pues a la esposa, ¿no? Ese es el problema. Las autoridades suelen gobernar y nunca rinden cuentas, no hacen un cabildo abierto, no hay un lugar donde ellos digan, bueno, quiero rendir cuentas de lo que estamos haciendo con el dinero de todos ustedes. Si llegara José Torquiani a la alcaldía de La Punta, ¿rendiría cuentas de lo que hace? Absolutamente. Y mira, Tulio, ¿Cómo lo harías? Yo estoy desarrollando una campaña, tengo ya aproximadamente un año, ¿no? Haciendo una proyección personal para que los vecinos me conozcan. Yo he estado 12 años en Estados Unidos y eso, en cierta manera, a mí me ha perjudicado, se puede decir, un poco en el ámbito social de La Punta, ¿no? Claro. Mientras que los otros candidatos que están yendo nuevamente en la contienda electoral este año ya han tenido una campaña anterior, ya han desarrollado pues ya una cierta popularidad en el distrito. La Punta se ha polarizado, déjame decirte. Hay un 50% que está con el actual alcalde y hay un 50% con el candidato que quedó en segundo lugar en las elecciones anteriores. Entonces, algo así tenemos. Romper esa polaridad cuesta trabajo, ¿no? Entonces yo tengo un año ya proponiendo mi plan de gobierno, proponiendo las alternativas a los vecinos de que puedan pues ellos acogerse a este movimiento que estamos nosotros desarrollando. Más allá, nosotros somos los únicos, se puede decir, yo soy el único candidato que ya presentó a dos regidores, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una transparencia total. Ya he dado dos nombres de vecinos muy importantes en La Punta que son parte de mi lista. ¿Puedo saber los nombres? Claro, es la arqueóloga Julia Schabauer de Carreras, ella está en mi lista, y también el médico cirujano oftalmólogo Domingo Gómez Sánchez. Son dos vecinos punteños de toda la vida. Ellos son ya parte, en La Punta nosotros colocamos 5 regidores. Sí, claro. Entonces, posteriormente, con un tema de estrategia, vamos a ir pues dando nombres conforme vaya avanzando la campaña. Pero en cuestión de transparencia, lo que tú me dices, hemos desarrollado hasta la fecha 15 actividades, todas total transparencia y comunicación con los vecinos. Entonces, nosotros manejamos la campaña abiertamente. ¿Y cómo rendiría cuentas de llegar a la alcaldía José Torquiani? ¿Le rendiría cuentas a los vecinos? Un canal de comunicación directa con los vecinos. O sea, todo transparente. En la página de la municipalidad no dice nada. La municipalidad de La Punta ha invertido mucho dinero el año pasado en mejorar su página web, pero tú entras a la página web y no es una página web informativa o que tenga pues canales de comunicación como la tienen otras municipalidades del Callao, sin ir muy lejos, Bellavista, Ventanilla, yo estaba visitando su página web y son muy claras, transparentes, ¿no? No digo que la gestión de estas dos municipalidades sea transparente, pero al menos sus páginas web son transparentes. Entonces, en cierta manera, la comunicación es muy importante. La convocatoria a los vecinos, cabildo abierto, las juntas vecinales. En la punta se formaron 5 juntas vecinales y ninguna de ellas ha tenido, en cierta manera, un protagonismo importante. Prácticamente le han seguido el juego al alcalde Pío Salazar y no han demostrado pues eficiencia en el sentido de fiscalización o de... o proyectar ideas de los vecinos al municipio. Eso se ha quedado pues prácticamente en letra muerta, la junta vecinal. Desarrollar eso. Un sistema de publicidad que utiliza, digamos, Chimpún Callao, a los políticos actuales, sobre todo los de Chimpún Callao, y los digo con nombre propio porque la mayoría, digamos, de municipios en el Callao los tiene Chimpún Callao, excepto 2. Pero esto, esa manera de hacer publicidad no se utiliza en la punta, ¿verdad? No. Y eso es bueno, ¿no? Sí. Y no se utiliza porque no es necesario, porque los vecinos lo impiden, ¿por qué? Los vecinos lo impiden. El criterio, el juicio de los vecinos lo impediría. Sería un suicidio político si el señor Pío Salazar se le ocurriría pintar una pared con su nombre, ¿no? Sería un suicidio político tremendo. Todo la punta se le vendría encima. ¿El tema cultural de repente es diferente que en todo el Callao en la punta? Yo creo que sí. En la punta existe una homogeneidad en el tema de lo que es el nivel cultural y de educación de los vecinos. Claro, me estás hablando de tus regidores que son una arqueóloga, sí, ¿no? Un médico, claro. Que también hay en todo el Callao, ¿no? Pero claro, en la punta se concentra mayor cantidad de personas con este nivel académico. Profesionales, digamos, ¿no? Profesionales, tenemos artistas, excelentes artistas, tenemos deportistas de primera. Tenemos 2 muchachos que nos han traído pues preseas de oro, de plata. Claro, claro. Sí, están desarrollándose en todo lo que es la parte del remo. Eso es lo importante. Y yo creo, y a mí, yo te escuché al comienzo de tu programa mencionar el tema este del proselitismo, ¿no? Que abunda. ¿Qué te parece, para terminar, sí, José, que nos están diciendo, marcando aquí el tiempo, bueno, sí, sí. ¿Qué te parece cómo se está, pintando toda la ciudad, o bueno, no desde ahora, sino desde antes, y cómo maneja el tema publicitario las autoridades actuales? Un escándalo, ¿no? Un escándalo sin precedentes, porque no creo que esto suceda en ninguna parte del Perú. Es increíble cómo acá Chimpún utiliza los fondos, el erario del Callao, en hacer proselitismo y campaña. Los millones de soles que ellos gastan todos los días en hacer publicidad, se puede decir subliminal, con estos letreros donde ponen sus nombres por todos lados. Y yo no entiendo cómo el Jurado Nacional de Elecciones multa a otra, por ejemplo, lo que decías tú, de Susana Villarán, ¿no? En Lima, y acá en el Callao, no sé, cierran los ojos o no sé, no están enterados de la situación. Tenemos material fotográfico, de videos, donde claramente se puede demostrar. Basta que vengan acá. Basta, sí, solamente tienen que venir acá y pasearse solamente 3 cuadras. Cualquiera que venga por la avenida Buenos Aires, Once Peña, va a poder comprobar lo que sucede en el Callao. Sí, pero, y yo no entiendo qué sucede. ¿Qué pasa con el jurado? Lo más triste es que hay personas que no denuncian esto. ¿O tú crees que todos lo denuncian? Víctor Martín ha lanzado una propuesta, el responsable político regional por Alianza para el Progreso, Víctor Martín, ha lanzado una propuesta a todas las tiendas políticas del Callao para que nos unamos y presentemos una denuncia global, se puede decir, en grupo, contra Chimpún Callao por este proselitismo descarado que tiene, ¿no?, en la provincia. Muy bien, bueno, ha sido José Torquiani, candidato pues al municipio de La Punta. Queremos agradecerle por tu presencia, José, esperando que no sea la última vez que te tengamos con nosotros. No, tus palabras finales, por favor, y tu saludo a todos los vecinos punteños y bueno, chalacos. Gracias, Tulio, por la invitación. Esta es la segunda vez que vengo acá a la cabina. La primera vinimos para hablar del tema de los votos golondrinos. Bueno, no hemos hablado de eso, que ¿no? Que también, bueno, podemos desarrollar, porque es largo y tendido, hay mucho tema de ahí también por hablar. Agradecer la oportunidad a Radio Chalaca por permitirme dirigirme a los vecinos de La Punta, y no solo de La Punta, del Callao y del mundo entero, porque esta es una radio online que llega pues a todos los confines del planeta, ¿no? Y bueno, y reiterarte nada más que cuando gustes, estoy llano a venir cuantas veces quieras. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ha sido José Torquiani, candidato pues del vecino distrito de La Punta. Bueno, nos vamos a una conexión en vivo y en directo con nuestros enviados especiales en el cruce de la avenida Fernandini con Sáenz Peña, donde ha ocurrido un incendio y queremos enterarnos, pues, cómo va la cosa por esta parte del Callao. Buenos días con Elvis Guzmán en vivo y en directo. Buenos días, Julio. Nos encontramos exactamente en la organización Fundo La Chalaca, donde en horarios de la mañana, entre las 8:30 y 9, se había realizado un incendio de mediana intensidad producido por un aparente cortocircuito. La familia que habría sido afectada sería la familia Cornelio Lara. Esto ubicado en la manzana C, lote 13, entre el cruce de, como tú lo mencionaste, de Chalaca con Fernandini, Guardia Chalaca con Fernandini. Dos personas resultaron lamentablemente heridas por este incendio, ya que habrían ingerido algún tipo de olores tóxicos. Entre los damnificados está la señora Marleni Cornelio Lara, de 47 años de edad, y la propietaria de la casa, la señora Santos Lara Soriano. Nosotros nos encontramos con el subgerente de comedores, el señor Christopher Falcón, que nos va a decir unas palabras al respecto sobre lo sucedido. Buenos días, Christopher, ¿cómo estás? Muy buenos días. Christopher, ¿qué es lo que habría sucedido en este domicilio exactamente? Con lo que nos manifiesta la gente de Defensa Civil de la Municipalidad de Callao, todo ha sido originado por un cortocircuito. Es preciso, la señora Santos Lara Soriano es la propietaria del inmueble. Efectivamente. La Municipalidad del Callao, a través de tu sugerencia, ha prestado ayuda a la damnificada. ¿Qué tipo de ayuda se va a realizar? Bueno, no solamente de la gerencia de comedores, sino estuvo presente la gerencia de sanidad con médico de cabecera, atendiendo a los damnificados que por la inhalación de humo fueron afectados un poco en tema de salud. Está la presencia de la gerencia de Slim, ayudando a la limpieza tanto del agua como a los escombros originados por el incendio. Bueno, y la presencia de nosotros, que vamos a ver en el tema de alimentación, cómo los podemos apoyar. ¿De repente alguna pregunta en cabina, Julio? Bueno, queríamos saber qué es cómo podríamos cuantificar lo que ha perdido la señora. ¿Se ha quemado toda su casa? ¿Ha quedado algo? ¿Este incendio ha, digamos, afectado a otros vecinos? ¿Y si algunas autoridades se han acercado para ver el tema? Bueno, buenos días, señor Tulio. Le explico. El incendio solamente se ha originado en el tercer piso. A Dios gracias, la reacción de los bomberos ha sido rápida y efectiva y se ha podido controlar el siniestro antes que afecte a otras localidades, otras viviendas. Entonces, estamos esperando el informe de Defensa Civil para que nos digan la cualidad de la cantidad de las pérdidas y sobre eso podemos ver el tema de los apoyos. Bien, bien. Bueno, muchas gracias entonces por esta transmisión en vivo y en directo. Muy amable. No se preocupe, Javier. Acá estamos, la Municipalidad de Callao, viendo la manera de apoyar a nombre del doctor Juan, alcalde provincial. Muy bien. Bien, muchas gracias por esta transmisión a Elvis desde el cruce de Guardia Chalaca con Fernandini. Bueno, la manzana PL13 ha sufrido, pues, este percance, esta desgracia. Esperamos que la señora afectada, pues, se pueda recuperar prontamente y que las autoridades puedan darle algún tipo de apoyo a esta señora que ha perdido muchas cosas en este incendio ocurrido en el cruce de la avenida Guardia Chalaca con Fernandini.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Es de la mañana y 27. Bien, amigos, ya estamos de vuelta hoy día, miércoles 12 de marzo. Los días pasan inexorablemente, rápidamente. Y nosotros continuamos aquí un poco resfriados por este cambio de clima. Hay que cuidarse para no hacer ningún tipo de paralización en nuestras labores, poder seguir laborando y sobre todo para seguir acompañándolos en tu programa Así es el Callao. Bueno, muchas gracias a todos aquellos amigos que a estas horas de la mañana se comunican con nosotros mediante el Twitter @prensachalaca, mediante el inbox también del Facebook de Prensa Chalaca. Bueno, algunos quieren hablar con este servidor, también pueden poner Facebook/Tulio Alexis Chávez Toro, ahí se pueden comunicar con nosotros para cualquier tipo de opinión, para cualquier tipo de comentario. Y muchas gracias a nuestros 6.760 seguidores de la página o del Facebook de El Diario Prensa Chalaca, que cada día crece como la espuma. Bueno, amigos, seguimos y ya está aquí nuestro segundo invitado del día de hoy. Él se llama Julián Pío Rivera y viene pues en representación de la ONG Perú Cadenas de Amor. ¿Y qué cosa es la ONG Perú Cadenas de Amor? Vamos a conversar con Julián Pío, a quien le damos los buenos días. Muy buenos días, don Tulio Chávez. En tu programa Así es el Callao, un saludo. Y de parte de esto, pues un saludo a todos los chalacos, ¿no? De corazón, que están escuchando tu programa y que tengo entendido que ya estás en alrededor de 7.000 personas que están viendo en el Facebook de Prensa Chalaca, ¿no? Sí, acá sí, estamos es. para servirte, Tulio. Bueno, ¿qué significa o qué es la ONG Perú Cadenas de Amor? ¿Dónde está ubicada y a qué se dedica? La ONG Perú Cadenas de Amor, su sede principal está acá en Bellavista, en el Callao. Se dedica a dar mucha acción social, pero el tema de la salud es importante. Hace campañas médicas de salud en medicina incluida en todo el Callao. Y estamos trabajando no solamente el tema de la salud, sino también el tema de la educación y también el tema del empleo. Ajá. ¿Cómo así trabajan el tema de la salud? Con las campañas médicas. Hacemos campañas médicas. Gratuitas los domingos, hace ya más de 15 años. Nosotros primero, los grupos de profesionales, pero ya hace un año con esta ONG Perú Cadenas de Amor. Ajá. Que estamos trabajando. ¿Cuál es la última actividad que han realizado? Estuvimos este domingo aquí acá en el mercado de Bellavista, aquí en Bellavista, justamente en los mercados. Ese es nuestro lugar donde siempre damos estas campañas médicas. Muy bien. Bueno, ¿y cuánto tiempo ya tiene Perú Cadenas de Amor? Aproximadamente un año. Un año no constituido, pero los profesionales tenemos ya muchos años en este trabajo de acción social y de servicio a la comunidad. Muy bien. Bueno, ustedes han anunciado la realización de una marcha por la paz y la esperanza. Cuéntanos, por favor, qué significa. Claro, don Tulio Chávez. ¿Por qué lo hacen? Mira, realmente el problema de la delincuencia en el Callao es un tema preocupante, ¿no? Vemos que la juventud está inmersa en la delincuencia, ya no usa las chavetas como antes, ¿no? Ahora están con armas de juego y están matando vidas. ¿Armas de juego o de fuego? Porque no usan nada de juego ya, ¿no? Ahora de lo hacen juego, para... por supuesto, ¿no? Y está matando vidas, como es el caso, claro, de un gran amigo que ha perdido la vida hace 3 días, del cual nos sentimos muy doloridos. Y esta marcha es por eso, de que queremos en nuestra ideal sacar a esa juventud, arrancarle a la delincuencia y cambiarle por libros y por pelotas, ¿no? Por deporte. Claro. Ese es nuestro interés aquí en una primera fase. En una segunda fase vemos que las mujeres, hemos celebrado también el Día Internacional de la Mujer este sábado, son maltratadas, ¿no? Son violentadas sexualmente, ¿no? Por los hombres, ¿no? Vemos que les abandonan con los hijos pequeños y estas personas también sufren mucha violencia, mucho maltrato y mucha exclusión, ¿no? Claro, uno de los delitos más recurrentes en toda la provincia constitucional del Callao justamente es el tema de la violencia familiar. Así es. Así que esta marcha entonces se va a realizar el domingo 16 de marzo. ¿Ya aquí este domingo? Este domingo. Ya tenemos, gracias a Dios, los permisos debidos. Vamos a comenzar en el Óvalo de la Perla, que va a ser la concentración a las 9 de la mañana. Y ahí vamos a caminar por Guardia Chalaca hasta Sáenz Peña, toda la avenida Sáenz Peña, hasta aquí donde fue pues la Pilsen Callao, ¿no? En esta plaza. ¿Cuánta gente va a participar o qué instituciones, quiénes van a participar? Don Tullo, te digo que este es el tercer año que hacemos nosotros esta marcha por la paz para sensibilizar a la población chalaca. El año pasado tuvimos alrededor de 150 personas con buena voluntad que vinieron a participar y este año esperamos tener unas 500 personas que vamos a estar marchando por las calles para sensibilizar, como te he dicho, por el tema de la paz y la esperanza que necesitamos todos los chalacos. Bueno, pues en realidad sí, necesitamos mucha paz y mucha esperanza y mucho orden aquí en el Callao. Ojalá pues que esta marcha sea multitudinaria, que nuestros amigos se puedan plegar, aquellos que están, que vivimos aquí en el Callao y que buscamos pues un poco de paz y esperanza. Bueno, yo quiero agradecerte al ingeniero Julián Pío por esta visita, por habernos informado, ¿no?, acerca de esta gran marcha que se va a realizar el domingo 16 de marzo. Bueno, ¿dónde va a ser la concentración? En el Óvalo La Perla. En el Óvalo La Perla. ¿A qué hora? 9:00 a.m. 9:00, entonces los que este quieran domingo participar tienen que estar este domingo en el Óvalo La Perla. Ahí se va a iniciar esta marcha para luchar o para solicitar paz y esperanza en el Callao. Quiero decirte, don Tullo, que vamos a estar las personas con discapacidad, van a estar los profesionales médicos, la ambulancia respectiva, tenemos ya confirmado la seguridad, van a participar también los niños, los colegios, de las entidades religiosas, las asociaciones de vivienda y los vecinos. Entonces, todos estamos entusiasmados por esta gran marcha, don Tullo, para este domingo 16 de marzo. Muy bien. Bueno, queremos agradecerte por tu presencia, Julián, esperando tenerte en otra oportunidad. Así que ya saben, amigos, este domingo 16 de marzo, la congregación es en el Óvalo La Perla, Marcha por la Paz y la Esperanza, organizado pues por la ONG Perú Cadenas de Amor. Muchas gracias por esta visita, tus palabras finales. Sí, también quería decirte que es un tema de violencia poder estar usando los fondos del pueblo chalaco, ¿no?, para este tipo de corrupción que estamos sabiendo día a día y que sale en los diarios con esta investigación. Nosotros pedimos una investigación real, que caiga pues quien caiga, porque no podemos aceptar que siga habiendo corrupción en el país. Eso es parte también de una violencia que se está generalizando y que no lo vamos a aceptar definitivamente, don Julio Chávez. Bien, ha sido el ingeniero Julián Pío de la ONG Cadenas de Amor. Amigos, nos vamos a una brevísima pausa. Bueno, pero antes de la pausa nos indican que tenemos que informarles lo siguiente. Bueno, vamos a comentarles lo siguiente. Bueno, y esta es una información aparecida en el diario La República, ¿ah? Callao dice, así operó la maquinaria que robó fondos municipales. Ahí salen, miren ustedes, más de 1,000 facturas, ¿ah?, donde han involucrado pues a personas que no tenían nada que ver. Y me estoy refiriendo al último, a la última noticia sobre el Callao y que nos avergüenza, aparecida en un programa dominical de noticias, en el programa Cuarto Poder exactamente, y donde indica pues a los trabajadores fantasmas de la Municipalidad Provincial del Callao en la gestión del doctor Félix Moreno Caballero, donde se los trabajadores fantasmas pues cobraron alrededor de 8 millones de soles. 8 millones de soles, así como lo escuchan, es increíble. Y el diario La República sigue rebotando la información y dice, por ejemplo, según la Fiscalía, en el desfalco habrían estado involucrados desde los ingenieros de la obra que elaboraron las planillas de pago hasta los gerentes del Callao que pagaron sin verificar la conformidad de los recibos y facturas. En la administración municipal del Callao se montó toda una maquinaria que partía de los ingenieros residentes de la obra hasta llegar a la gerencia de administración municipal y que tuvo como objetivo falsificar cientos de recibos de honorarios y facturas con los cuales sustentar pagos que les permitieran apropiarse de 9.5 millones de soles. ¿Ah? 9.5 millones de soles es lo que se han apropiado estos sinvergüenzas. 8 millones quedan cortos, ¿verdad? El diario El Comercio dijo 10 millones y nosotros teníamos la cantidad de 8 millones, pero aquí en el diario La República dice que tuvieron como objetivo falsificar cientos de recibos de honorarios y facturas con los cuales sustentar el pago que les permitieron apropiarse de 9.5 millones de soles. Así lo señala el fiscal anticorrupción Javier Guamaní Muñoz en la resolución que presentó al juzgado de investigación preparatoria de El Callao. ¡Uy! ¿Ha presentado esto al juzgado de investigación preparatoria del Callao? O sea, tal vez esto pueda quedar en nada. ¿Ah? ¿Aquí lo ponen todavía? Al formalizar y continuar la investigación preparatoria contra 15 funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao por el presunto delito de peculado. Dicho documento al que ha tenido acceso el diario La República se describe la forma como operó esta organización. La maquinaria. El primer escalón eran los ingenieros de la obra designados por la Gerencia General de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao, encargados de la ejecución directa de las obras que debía ejecutar Finver. Los residentes de las obras suscribieron semanalmente los requerimientos de bienes, servicios y personal, adjuntando para tal fin las planillas de servicio de mano de obra, las actas de conformidad y los recibos por honorarios, facturas correspondientes de los trabajadores, explicó el fiscal. Luego estaban los supervisores de obra, también designados por la municipalidad, quienes tenían como función verificar que el proyecto se realice con total normalidad y, por tanto, estuvieron en condiciones de observar las irregularidades en los recibos por honorarios y facturas y en el número de operario que en realidad trabajó en cada obra. Así, por ejemplo, describe el fiscal, en la obra de mejoramiento y rehabilitación de la avenida Bertello se encontraron recibos de honorarios por 37.304 soles que aparecían en las rendiciones de cuenta pero que no figuraban en las planillas de pago. Asimismo, se identificaron personas que habrían laborado al mismo tiempo en dos obras diferentes, cobrando por ambos servicios, existiendo recibos por honorarios duplicados en la misma planilla, en casos que ascienden a 8.660.089 soles, anotó el fiscal. los gerentes. En un tercer escalón estaba la gerencia de General de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao, el ingeniero Julio Echazu Peralta, quien recomendaba aprobar las liquidaciones de las obras sin ninguna observación. Además de Echazú, la Fiscalía ubica en este nivel al gerente de contabilidad al no verificar que los documentos sustentatorios de pago cumplan con las formalizaciones que señala la ley. Igualmente, tuvieron participación en este ámbito Maura Salas Noriega, subgerente de coordinación y apoyo a la Gerencia General de Desarrollo y a la gerente de obras, quienes debieron verificar que los proyectos se estuvieran ejecutando, pero solo se habrían dedicado a firmar los informes finales de obras y validar las irregularidades. En el siguiente escalón, la Fiscalía ubica al gerente general de administración, Salvador Castañeda, quien al realizar dichas liquidaciones no objetó ninguna de las irregularidades descritas. Por el contrario, contabilizó los montos totales rendidos por Finver Callao, dándoles así validez a estas irregularidades, enfatiza el fiscal. Firmas falsas. Guamaní Muñoz sospecha que el negociado por esta maquinaria pudo llegar más arriba en el escalafón administrativo de la Municipalidad Provincial del Callao, pero por ahora no tienen mayores evidencias. En las 6 obras auditadas, miren, solamente han auditado 6, imagínense si auditan más. Por la Contraloría General se concluyó que los recibos de honorarios de 94 personas no fueron elaborados en imprenta, sino con impresoras de tóner o inyección de tinta. Por su parte, el examen pericial de grafotecnia incluye que ninguna de las firmas que sustentan mano de obra correspondían al titular, y lo mismo sucede con 144 facturas. Miren ustedes. Es que hay autoridades que creen que este es su, no sé, pues su casa de verano, ¿no? Donde pueden hacer, ya esto es increíble, ni siquiera robar lo hacen bien. ¿Ah? ¿Cómo se les ocurre hacer todo esto y pensar que nadie les va a decir nada? Y esto solamente sería la punta del iceberg. Bueno, sigue la nota del diario La República. Félix Moreno deslinda desfalco y pide sanción para responsables. ¿Ah? Félix Moreno deslinda desfalco y pide sanción para los culpables. Que metan preso a los culpables. No digas eso, Félix Moreno, porque vas a terminar, ya tú sabes. El presidente regional del Callao, Félix Moreno Caballero, alcalde en ese entonces de la provincia constitucional del Callao, cuando se produjo el desfalco de los recibos y facturas falsas, deslindó de cualquier responsabilidad y demandó la máxima sanción para los responsables. El alcalde no puede estar detrás de cada trabajador, dice, mira tú, de cada funcionario. Como señalan las investigaciones, hubo irregularidades, debe sancionarse a los responsables. No voy a apoyar a nadie. El FINVER es un organismo que tiene un directorio y un control interno, y si hay un delito, que caiga la ley y que no haya funcionarios que se aprovechen, enfatizó Moreno. Mira tú. Además, pidió que se realice un peritaje para determinar a cuánto asciende lo defraudado. Bueno, él sabrá que es más, de hecho, ¿no? Pues las obras se ejecutaron, lo que se supone que no todos los trabajadores eran fantasmas. Agregó que las irregularidades detectadas afectan a solo 6 obras de los cientos que se realizaron en su gestión municipal. Bueno, si auditan esas cientos de obras, seguramente que encontrarán más de este tema, ¿no? Porque parece que es una costumbre de realizar todo esto. Y aquí en el Callao hay mucha gente que habla de corrupción, hay mucha gente que sabe que en los diferentes municipios de nuestra provincia constitucional del Callao existe una gran corrupción, y es por eso que mucha gente, y eso se puede leer en el Facebook, en los diferentes, digamos, Facebook de diferentes chalacos, cuando uno pone algo de corrupción, al toque ya saben qué decir y todo, porque hay una gran corrupción. apesta francamente la política en el Callao. Pero bueno, nosotros también tenemos las declaraciones del doctor Félix Moreno Caballero sobre este tema, para que vean pues que acá también nosotros queremos darle la oportunidad a la otra parte. Nos encantaría, nos gustaría que Félix Moreno esté aquí con nosotros. Me encantaría tenerlo frente a frente en una entrevista que todos los chalacos quisieran escuchar, con las preguntas que se les tiene que hacer, no esas preguntas que le hacen pues otros medios de comunicación del Callao, que francamente dan mucho que desear y nos dan hasta vergüenza ajena, porque este tema no ha sido rebotado en ningún medio chalaco de esos que almuerzan con Félix Moreno y que reciben su canastita de fin de año. Nada que ver, amigos. Pero acá en Prensa Chalaca decimos las cosas claras porque estamos con la ley y estamos al costado de la verdad. ¿Ah? Claro que sí. Así que, amigos, esperamos tener la oportunidad, y con mucho respeto se lo pedimos al doctor Félix Moreno, que en realidad esto de mucho respeto es mucho pedirle, porque él no tiene respeto con ni autoridades ni vecinos que muchas veces le han pedido una audiencia y ni siquiera les ha respondido, ni siquiera ha podido acercarse o no les ha dicho nada, simplemente no va o no se acerca. Hace poco hubo una marcha del alcalde de Mi Perú, ni lo recibieron siquiera. Entonces, pero aquí lo esperamos. Nos gustaría mucho tenerlo aquí para hacerle las preguntas del caso, ¿ah? Y pueda responderle a todos los chalacos. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones pues de el doctor Félix Moreno Caballero, que en ese tiempo, cuando hubo este desfalco de 8 millones, que según la fiscalía, y que ahora es presidente del gobierno regional del Callao y que ya ha anunciado su candidatura a la reelección. ¿Ah? El doctor Félix Moreno quiere ser reelegido como el nuevo presidente del poder. Perdón, presidente del gobierno regional en estas elecciones. Vamos a escuchar entonces lo que dijo Félix Moreno acerca de estos trabajadores fantasmas que cobraron más de 8 millones de soles. En todo caso, que la policía y el Poder Judicial investigue. FIMER es una unidad ejecutora, ¿no?, que maneja un presupuesto propio para hacer obras, y si han habido trabajadores que han falsificado documentos, que definitivamente vayan presos, que se le encarcelen, si hay un delito que se investigue, y que sea ejemplar la pena para que nunca más un funcionario, no solamente el Callao, sino a nivel nacional, no cometa lo mismo. Ahora, también hay que precisar lo siguiente, ¿no? No por eso van a querer malograr una gestión de muchos años. La gente que me conoce, y cuando fui alcalde del Callao, sabe la cantidad de obras que hemos hecho. Hemos hecho 6 obras, hemos hecho más de 500 obras, ¿no? Ahora en la región ya están viendo las obras, los cambios que hemos prometido y que se están plasmando en realidad, pero creo que en ese caso puntual, la justicia debe investigar. Más que hacer un circo político electoral, debe de investigar. Ya está judicializado el tema, se está investigando, y que harán los responsables. Se habla más o menos de cerca de 920 personas, que son, entre comillas, fantasmas. Así sean 5.000 o sean 2.000, que se investigue y que metan preso a quienes tiren la culpa y punto. Bueno. ¿Ustedes creen, amigos, que Félix Moreno Caballero no sabía nada de esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Vamos a tener que hacer esa pregunta en nuestro Facebook, para que nuestros amigos chalacos puedan comentar y puedan decirnos. Es bien difícil pensar que el número uno, ¿ah?, que el presidente no esté al tanto de todas estas cosas. ¿Ah? Es bien difícil, pero en todo caso, las investigaciones policiales, las investigaciones judiciales lo determinarán. Y lo que yo sí les puedo decir es que se delibere este tema en el Callao realmente nos da mucha preocupación. No nos da ninguna confianza que esto se vea en el Callao. Yo le preguntaría, como le pregunté al Poder Judicial, le pregunté al doctor Castañeda Serrano, ¿qué juicio ha perdido alguna autoridad chalaca? ¿Ah? Félix Moreno, Juan Sotomayor, Omar Marcos, etcétera, ¿qué juicio han perdido? ¿Ah?

ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca. Chalaca.com. ¿Dónde están los salseros del calor? Lo mejor de la salsa. De ayer, hoy y siempre. Yo te lo voy a dar para arriba, ¿no? Solo en tu nueva radio, chalaca.com. ¡Kimpú! Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, agradeciéndoles a nuestro equipo de prensa, a la revista Así también. Quiero comunicarles, amigos, que en los próximos días estará, bueno, a fin de mes en realidad, estará saliendo la revista Genio. Es una revista educativa en la cual se regalan 10.000 ejemplares en todos los colegios del Callao. Así que por tercer año consecutivo ya viene la revista Genio, la revista de todos los escolares del Callao. 10.000 ejemplares de distribución gratuita. Bueno, un 15 de marzo del año 1991, mediante resolución ministerial, el complejo o el Hospital Nacional Alcides o el Hospital Daniel Alcides Carrión fue elevado a la categoría de Hospital Nacional. ¿Ah? Esta categoría se le da pues a aquellas instituciones de salud que brindan atención especializada con capacidad para resolver problemas de mayor complejidad. Así que en estos días, el 15 de marzo, estará cumpliendo un año más de vida, pues, el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Bueno, y para hablar de este tema, ya estamos aquí en una conexión telefónica con la máxima autoridad del Hospital Daniel Alcides Carrión, que el 15 de marzo estará cumpliendo un aniversario más. Así que vamos a conversar con el doctor José Luis Orcasitas, director ejecutivo del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Muy buenos días, doctor Orcasitas. Buenos días, ¿cómo está usted? Le agradezco mucho esta oportunidad de saludar a sus radioyentes. Doctor, sabemos que ustedes están en estos días realizando toda un programa de actividades con la finalidad de poder celebrar, pues, como se debe, el trabajo que vienen realizando en favor de la salud de los chalacos, pero sobre todo un aniversario más del Hospital Daniel Alcides Carrión. ¿Puede contarnos de las actividades? Sí, este año estamos cumpliendo el 63 aniversario. Son 73 años de historia y de esfuerzo en atender y resolver los problemas de salud de la población chalaca. Este es el hospital emblemático de nuestro querido puerto y por supuesto que queremos celebrarlo con bastante alegría. El día de ayer hemos iniciado nuestras actividades de la semana con una mesa redonda en la que se ha debatido y discutido sobre la reforma de salud, contando con la presencia de nuestro presidente de la Federación Médica del Perú, un invitado especial, experto en el tema, y también un enviado del Ministerio de Salud. Así que fue una inauguración espectacular porque se trató de un tema álgido, de actualidad, y tiene una trascendencia que seguramente cuyos resultados lo vamos a hacer próximamente. Doctor, yo quería preguntarle, ¿tienen dentro de el programa de actividades alguna relacionada con apoyo a los pacientes del Callao, alguna actividad social? Esta es una oportunidad, lo iba a tocar contestándole la pregunta anterior. El día de mañana tenemos una mega campaña. Vamos a atender en todas las especialidades a todos los pacientes que asistan a nuestro hospital. Fundamentalmente la campaña nefrológica, ¿sí? Entonces estamos instalando carpas en el helipuerto del hospital, y vamos a celebrar también además el aniversario de nuestro hospital, el Día Mundial del Riñón. Por eso que le decía que alrededor de esta campaña nefrológica vamos a atender otras especialidades. Vamos a hacer estudios de VIH, vamos a tener consultas de nutrición, de psicología, dermatología, y otras cosas, ¿no? Bien, doctor, queremos realmente agradecerle por esta comunicación telefónica. Sabemos que en estos momentos usted tiene una recargada labor, no solamente por el aniversario, sino por los miles de pacientes que todos los días abarrotan pues este importante hospital nacional como es el Daniel Alcides Carrión. Bueno, desde acá, toda la familia de Prensa Chalaca se aúna para desearle pues los mejores parabienes, mejores éxitos en su gestión y sobre todo por estos 63 años que cumple el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Y sus palabras finales, doctor, seguramente de saludo pues a la plana médica y a todos los que contribuyen a hacer del Hospital Daniel Alcides Carrión un mejor hospital. Efectivamente, yo tengo que agradecer profundamente al cuerpo médico del hospital, a las enfermeras, a las obstetrices, a las técnicas de enfermería, al personal administrativo, un reconocimiento profundo por la labor que han desarrollado. Quiero decirle que el año 2012 habíamos hecho 417.000 atenciones durante el año. Y este año que ha pasado, el 2013, hemos atendido 500.000 de pacientes, lo cual significa un crecimiento casi del 20%. Eso es solamente esfuerzo, dedicación, y se han puesto la camiseta del hospital. Queremos mejorar la calidad de la atención, queremos ser más aceptados por la población. Por eso que hemos puesto como símbolo de este aniversario que el Hospital Daniel Alcides Carrión es un hospital con hospitalidad. Queremos que se sientan como en su casa y queremos que sientan el afecto del personal y la preocupación por resolver su enfermedad. Muchas gracias a ustedes por su felicitación y un saludo a toda la comunidad chalaca. Bien, ha sido el doctor José Luis Orcasitas, director ejecutivo del Hospital Daniel Alcides Carrión, que como ya lo manifestó, pues está en su 63 aniversario y el año 2013 ha tenido 417.000 atenciones, miren ustedes, y en este año piensan llegar pues al 500.000 de pacientes atendidos. Bueno, ¿y qué chalaco no ha ido al Hospital Carrión? Si usted no ha ido al Hospital Carrión, no ha tenido infancia. Y encima, no es chalaco. ¿Ah? ¿Quién no ha ido al hospital? Yo he ido al Hospital Carrión. ¡Es increíble! ¡Claro!

En esta parte final, queremos hablar un poquito de la actividad proselitista que vienen realizando diversas autoridades con fondos del Estado. Bueno, esto está realmente prohibido, la ley es clara, y quiero leerles nuevamente lo que ha salido publicado. Por ejemplo, Susana Villarán deberá pagar hasta 114 mil soles de multa por publicidad estatal no autorizada. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, deberá pagar una multa de 114 mil soles o 30 unidades impositivas tributarias por haber emitido publicidad estatal sin autorización del Jurado Nacional de Elecciones. Para el experto en temas municipales Julio César Castiglioni, la alcaldesa cometió una afrenta a la autoridad y un desacato al Jurado Nacional de Elecciones al publicar en la web de la comuna capitalina un video institucional donde donde reseña las obras de su gestión. ¿Ah? Escuchen bien cuál es el pecado de Susana. Según el abogado Julio César Castiglioni, la alcaldesa cometió una afrenta a la autoridad y un desacato al Jurado Nacional de Elecciones al publicar en la web de la comuna capitalina un video institucional donde reseña las obras de su gestión. Como se recuerda, el 24 de enero el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, convocó a elecciones municipales y regionales. A partir del 25 de enero entró en vigencia la prohibición de la publicidad estatal no autorizada. Bajo esta medida, el Jurado Nacional de Elecciones puede sancionar cualquier publicidad que muestre a las autoridades o determinados colores. En ese sentido, la multa que deberá asumir en su totalidad Susana Villarán sería de 114 mil nuevos soles. ¿Ah? Miren ustedes, bajo esta medida el Jurado Nacional de Elecciones puede sancionar cualquier publicidad que muestre a las autoridades o determinados colores. Así que es importante que tengamos en cuenta todo esto, porque aquí en el Callao la cosa pasa desapercibida, pero bueno, nuestra labor como periodistas es también la de fiscalizar, y invitamos a los vecinos chalacos para que nos apoyen en esta cruzada, ya que es importante estar al lado de la ley. Vamos con una comunicación telefónica al 453-1654. Nos estamos enlazando telefónicamente con Alberto Paz de la Vega para poder conversar con él acerca también de este importante tema. Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Alberto, yo vi en el Facebook que tú tienes varias fotos que de alguna manera están indicando el incumplimiento de la ley electoral aquí en la provincia constitucional del Callao. A Susana Villarán, el Jurado Nacional la ha amonestado por el solo hecho de publicar un video en la web de la municipalidad. Sin embargo, ¿cuál es tu opinión acerca de la publicidad en el Callao, sobre todo la publicidad electoral? Bueno, ya como lo has visto y como ustedes están constatando, aquí la cosa es grosera, ¿no? Tenemos el nombre del alcalde y el nombre del presidente regional y sus fotos en cada uno de los paneles en donde se publicitan las obras que, dicho sea de paso, ni siquiera tienen montos presupuestados ni partidas de dónde sale el dinero. No se manifiesta esto, el tiempo que va a durar la obra. Es decir, incumplen con todo lo que exige la ley, pero sí sale su foto muy grande, ¿no? Y el nombre del partido, obviamente, indicándonos que están cumpliendo con nosotros, ¿no? La cosa más descarada la comprobé este fin de semana, cuando me voy por La Perla y veo una gran campaña de estas de supuestamente acción social, en donde pues hacen arengas a Chimpún Callao y rifan cocinas, esto, electrodomésticos, vienen funcionarios de La Perla que también se están postulando y regalan dólares. Eso está en el video que he colgado, porque lo he grabado y he tomado fotos. La cosa es totalmente descarada, la manera como usan los recursos públicos sin ningún reparo, ¿no? En fin, o sea, es que esto ocurre precisamente porque esta gente está acostumbrada a actuar así. Tanto tiempo vienen haciendo lo mismo que ya ni se dan cuenta que lo que están haciendo es un delito, ¿no? Ya eso lo han interiorizado como algo natural, como algo normal. Entonces hay que de una vez pues ponerle freno a esto, ¿no? Sí, efectivamente, lo que viene sucediendo en el Callao, en realidad, con respecto a este tema, es escandaloso. A mí también me parece que muchas autoridades se están riendo de la ley en las narices de las autoridades. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a la defensora del pueblo, Delcy Heredia, quien ha manifestado que ha cursado cartas ya a las diferentes instituciones municipales del Callao. Hemos conversado con el procurador anticorrupción, además, y todos señalan que estos son actos atentatorios a la ley. Sin embargo, el día de ayer, sin ir muy lejos, en horas de a plena luz del día, te hablo pues de 10 de la mañana más o menos, un piquete de trabajadores municipales de la Municipalidad Provincial del Callao, con sus chalequitos verdes, estaban pintando los postes de la avenida San Espeña con dos rayitas rojas. ¿Qué te parece? Pues es que ya no han perdido todo respeto, ¿no? O sea, el Callao prácticamente para ellos es su patio trasero. Se comportan como si esto fuera su casa. Ellos están ahí por la voluntad popular. Y están torciendo la voluntad popular a través de esto. Eso es un fraude ya definitivamente. ¿Cómo vamos a convocar a elecciones si los candidatos opositores no tienen las mismas posibilidades de competir con estos señores? Estos señores están invirtiendo este año 300 millones en programas sociales, de asistencia social. Y esos 300 millones precisamente se ven reflejados en esa campaña, por ejemplo, que está haciendo la señora Patti Chirinos, ¿no? En donde pone carpas, regala comida, regala televisores, cocinas, ollas eléctricas, viene candidatos de Carmen de la Legua y regalan dólares. Ahí están, pues, así vamos a pasar hasta octubre, regalando esos 300 millones precisamente para apuntalar a perpetuarse en el poder estos señores. Son 20 años que vienen haciendo lo mismo. Yo creo que ya es tiempo de ponerles freno a estos señores. Ajá. Es tiempo de cortarles de una vez la mamadera. No es posible. Alberto, a estas alturas el Jurado Nacional de Elecciones no se haya pronunciado aquí en el Callao. No es posible, porque realmente los hechos son demasiado evidentes. Todos los carteles promocionando a los conjuntos musicales llevan el nombre del alcalde y llevan la foto del alcalde. Yo digo, esa plata está saliendo de la municipalidad. El alcalde sale y regala 104 mil soles al Club Sport Boys. Digo, esa plata está saliendo de la municipalidad. O sea, aquí hay cosas muy confusas que se pueden hasta jalar a un lavado de activos si la cosa no se aclara. Ajá. Eso no puede ser. O sea, es que no se pueden manejar así los millones de soles como si no tuviesen un origen, como si no salieran del Estado. Esto da la impresión pues que fuera su chacra, ¿no? Así literalmente, pareciera que fuera su chacra. Y se aprovechan precisamente de la ignorancia de la población del Callao, a la cual la tienen engañada hace mucho tiempo, ¿no? Y justamente a esos sectores más desfavorecidos es a donde van ahí con el regalo del pescado, ¿no? Así es. Bueno, yo quería preguntarle a Alberto Paz de la Vega, quien también ha sido pues el jefe de la oficina desconcentrada del Ministerio de Cultura aquí en nuestra provincia del Callao. También ellos, el grupo Chimpún Callao tiene, este símbolo, esta frase tan conocida como para todos los chalacos, como es Chimpún Callao. Esto es, digamos, legal, algo se puede hacer para evitar que en el futuro se usen los símbolos tradicionales de nuestro querido primer puerto en temas políticos. Bueno, la verdad que a través del Ministerio de Cultura, las gestiones que hice, pues me dijeron que eso no se podía, esto, declarar patrimonio. O sea, por ahí no iría la cosa, pero sí de alguna manera podría, yo creo que, patentarse esto, ¿no? Por la sociedad civil, de tal manera que en esa patente quede, pues, prohibido el uso por cualquier partido político de esa frase, ¿no? Bien. O sea, Chimpún Callao obviamente es de todos los chalacos, le pertenece a todos los chalacos, pero no puede ser usado de manera política. No debería ser usado de manera política porque atenta contra una identidad. De tal manera que la gente que grite en ese momento Chimpún Callao puede ser identificado con este grupo. Claro, claro. Y lamentablemente eso va a hacer que se pierda este grito, esta arenga, como un elemento de identidad que nos ha acompañado por tanto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí debemos de ser un poquito más claros, y tal vez, pues, organizarnos de una manera más efectiva, ya que a través del Ministerio de Cultura no se va a poder hacer mucho. Bueno, Alberto, yo quiero agradecerte por esta comunicación telefónica. Entendemos tu indignación y esperamos que las autoridades, pues, se pongan a cumplir con la ley, que es como les corresponde. Quiero también, desde ya invitarte para nuestro programa aquí en la cabina. Creo que contigo tenemos mucho de qué conversar acerca del Callao, esperando que puedas estar, pues, en uno de estos días aquí con nosotros. Muchas gracias y tus palabras finales, Alberto. Agradecerte, Tulio, por esta llamada y por la preocupación que tienes en este sentido. Y yo creo, pues, que ya alguien debe de iniciar la demanda, ¿no? Porque esto no puede quedar en el aire, ¿no? Espero que algún partido político, pues, lo haga, ¿no? En el transcurso de los días. Bueno, bien. Eso sería todo. Bien, gracias. Bien. Bueno, ha sido Alberto Paz de la Vega, ex director de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Cultura del Callao. Bueno, y el día de hoy por la mañana, que me encontraba escuchando un programa radial noticioso, pude obtener las declaraciones de Rosa María Palacios, justamente quien hablaba acerca de este tema, y audio que queremos compartir con ustedes, de alguna manera, para poder dar un poquito de poder ilustrar un poco más a nuestros amigos oyentes y también a las autoridades que en estos momentos nos están escuchando. Porque no se trata que estamos en contra de tal o cual movimiento, aquí no se trata de eso. Se trata simplemente que vivimos en un estado de derecho y tenemos la obligación, todos, de cumplir con las leyes. Hemos entrado a una campaña electoral donde todos tenemos que tener las mismas ventajas y la ley así lo señala, y lo único que le estamos pidiendo a nuestras autoridades es que cumplan con la ley. Eso es todo. Vamos a escuchar, pues, lo que dijo Rosa María Palacios en torno a este tema. Miren, la regla es bien simple. Cuando ya se inicia el proceso electoral, no se pueden utilizar recursos del Estado para hacer publicidad del partido que está en el poder. Obviamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es bien importante de entender. Entonces, el jurado es muy celoso y cada vez es más celoso. Entonces, al alcalde que está en ejercicio, obviamente se le ausculta, ¿no es cierto?, con mucho más celo, porque hay la preocupación, ¿no? Y además, ha habido la costumbre en el Perú, lamentable, pero muy popular, de poner la foto del alcalde y su logo, y su nombre de su partido, y su lema, hasta en las jardineras del parque, ¿no? Entonces, para evitar eso, o sea, yo me acuerdo, las recetas del Sisol, todas venían con el nombre del señor Castañeda Locio, y no era médico, y ponían doctora abajo. Una maravilla. Cada receta, imagínense ustedes, cada grada de cada escalera. Entonces, claro, para que eso no suceda, ya hay medidas. Bueno. Así están las cosas. Y quiero contarles algo para, de alguna manera, para concluir con este tema que seguramente va a dar mucho que hablar. y nosotros seguiremos insistiendo en que las autoridades den el ejemplo y cumplan con la ley para que así todos los chalacos también hagamos lo mismo. Quiero comentarles que el Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia del Callao, ya hace algunos días ha elegido a la jueza superior Rosa Ruth Benavides Vargas como presidenta del Jurado Electoral Especial. Ella se encargará del proceso electoral regional y municipal hasta donde se pueden, enviar las quejas con las pruebas respectivas de lo que viene sucediendo en el Callao. La sala plena de la Corte Superior de Justicia del Callao eligió a la jueza superior Rosa Ruth Benavides Vargas como miembro titular y presidenta del Jurado Electoral del Callao, que se encargará del proceso de elecciones regionales y municipales del año 2014 de la Provincia Constitucional del Callao. En dicha sesión se eligió como miembro suplente al juez superior Rafael Ugarteche Mauni. La designación se realiza en aplicación a lo normado por el artículo 33 de la ley número 26486 de la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, que modifica la ley 29688, estableciendo que los jurados electorales especiales están formados por un miembro elegido por las Cortes Superiores de Justicia entre los jueces superiores titulares en ejercicio y que dicho miembro preside el Jurado Electoral Especial. Cabe destacar que los presidentes de los jurados electorales designados asumirán el cargo previo juramento de ley cuando el Jurado Nacional de Elecciones así lo disponga y son elegidos en mérito a su trayectoria, atributos profesionales y calidad personal, cualidades que le permitan realizar su trabajo con independencia, autonomía y transparencia. El cargo de presidente del Jurado Electoral Especial es irrenunciable y tendrá vigencia temporal desde su instalación de dicho cargo electoral hasta la culminación del proceso electoral, tiempo en el que el magistrado deberá tener la licencia respectiva. La magistrada Rosa Ruth Benavides Vargas asumirá el cargo a partir del 1 de junio del año 2014. Bien. Ya lo saben, la magistrada Rosa Ruth Benavides Vargas ha asumido, pues, ha sido elegida presidenta del Jurado Electoral Especial y según esta nota de prensa, ella asumirá el cargo a partir del 1 de junio de este año 2014. Bueno, 11 de la mañana y 29. Bien amigos, nosotros nos tenemos que retirar, esperando que este programa haya sido de su agrado. Muchas gracias por habernos permitido ingresar a vuestras oficinas, a vuestros hogares, en todas partes de la hermosa y nuestra querida Provincia Constitucional del Callao, pero también a todos aquellos que nos han escuchado desde diferentes partes del mundo. Muchas gracias también a nuestros más de 6.000 seguidores del Facebook de Prensa Chalaca. Y nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana, Dios mediante, esperando que esta gripe no nos impida poder estar con ustedes. Bueno, un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, se despide y nos estaremos reencontrando el día de mañana, siempre a partir de las 9:30 de la mañana. Que tengan ustedes muy buenos días. Once de la mañana y 30. Grupo de Comunicaciones ASISAC y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de...